Night Live. Lunes a viernes, de 1 a 6 a.m. La ciudad no duerme. Night Live. Todas las noches, los mejores sonidos alrededor de tus oídos. Night Live. Música en estado puro. Metro 95.1. Sonido urbano. Producir más. Conservar más. Mejorar la calidad de vida. Ese es nuestro compromiso de agricultura sustentable. Y para eso trabajamos todos los que hacemos Monsanto. Honda Motor de Argentina. 35 años movilizando al país, guiados por el poder de los sueños. Roberto, ¿el envío va para Salta o San Juan? Roberto, se acabó el toner de la impresora. ¿Compramos dos? Roberto, me queda una semana de vacaciones. ¿Me la tomo en mayo o en junio? Roberto, llegó el escritorio nuevo. Lo ponemos contra la pared o debajo de la ventana. Roberto, ¿vas a comer? Si te sumas, pedimos pizza. En tu PYME, todas las decisiones pasan por vos. Tomá la más importante. El crédito que necesitas está en el Banco Ciudad, el mejor crédito del mercado para que tu PYME crezca. Para más información, acércate a nuestras sucursales, comunícate al 0822 20400 o entra en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La calidad. Millones de argentinos eligen nuestros productos todos los días porque siempre fuimos fieles a lo más importante: la calidad. La Serenísima, la verdad láctea. Auspicia este programa. LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. La casa donde vivís, el edificio donde trabajás, el auto que usás, todo está hecho con acero. Acindar Grupo ArcelorMittal, más de 70 años, acompañando cada momento de tu vida. Hoy, para invertir tu dinero, no hace falta ser un gran genio. Invertí en fondos comunes de inversión. Auspicia el siguiente espacio: la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. Fondosargentina.org.ar. ¿Todavía recibís tu resumen de cuenta en papel? Utilicemos el papel solo para lo que vale la pena. Ingresa hoy a itaú.com.ar y colabora con un mundo más sustentable solicitando tu resumen digital. El mundo cambia. Itaú cambia con vos. Itaú, hecho para vos. Estamos construyendo el nuevo Hospital Municipal de Morón, un nuevo edificio moderno y funcional, con una maternidad segura, centrada en la familia, centro obstétrico, salas de trabajo de parto, un sistema de cuidados progresivos y un nuevo servicio de guardia con centro de atención inmediata. Municipio de Morón, una ciudad que crece. Metro. Innovación. Evolución. Proyección. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando No Somos Nadie. Espacio publicitario. Días como estos. 13 presos se fugaron de la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza. Estamos ahora en comunicación con Mario Vitete Sellanes, ideólogo del robo del siglo. Un boquete de esas características. ¿Con qué herramientas se pueden hacer? Y en las cárceles no hay herramientas, pero la paciencia y las ansias de libertad, te le empezás a pegar ese concreto con la necesidad de salir. ¿Pero y cómo haces para guardar la tierra, ponele? Porque no, no hay mucha tierra, 2 metros cúbicos de tierra lo pones debajo de los colchones. ¿Es posible realizar esta fuga sin que haya ningún tipo de participación el Servicio Penitenciario Federal? Hay un montón de factores que fallaron acá. Habrán visto el listado de las personas y los antecedentes que tienen. Caíste varias veces preso. ¿Por qué seguiste cometiendo delitos? Porque en este oficio o profesión que uno abraza equivocadamente tiene 3 posibilidades. O se lleva el dinero, o lo matan, o va detenido. Entonces, en mis 60 años de edad me ha tocado menos matarme de todo un poco. Días como estos. Diego Iglesias. Sábados, 10 a 13. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegó Comunidad Coto. Beneficios exclusivos todos los días, en el acto y en cada compra. Ingresa en coto.com.ar/comunidad o vení a nuestras sucursales y recibirás tu tarjeta Comunidad Coto. Te esperamos. Coto, yo te conozco. 7 días, 7 películas, 7 miradas. Segunda semana del cine documental argentino. Del 22 al 28 de agosto. 21 horas. Cine Gaumont. Organiza ADN, Asociación de Productores y Directores de Cine Documental Argentino.

Me suscribí a Plan Rombo. Voy a tener un Clio mío 0 kilómetro. Independizate con tu primer auto. Suscribite a Plan Rombo y tené un Clio mío desde 785 pesos por mes, en cuotas y sin interés. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Más información en www.planrombo.com.ar. Fin espacio publicitario. Estás escuchando No Somos Nadie. Premetro, línea H, línea A, línea B, línea C, línea D, línea E, todas con normalidad. Los trenes también están funcionando con normalidad, salvo el Sarmiento con ciertas demoras. Los accesos, las avenidas de Capital Federal, tienen tránsito fluido, por lo menos a esta altura del día. Y ahora en No Somos Nadie, suena Kids, MGMT, levántate, vamos. Sonido urbano. Estás escuchando No Somos Nadie. Espacio Publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Es nuestro primer concursante por el cuento chino. ¿Quién es Lita? ¿Qué te pasó, Horacio? Vivir con un fantasma es aterrador para cualquiera, pero yo tenía 9 años. Comienza una noche, a mi vieja se le congela la cara. Y mi vieja dice, ahí está parada Lita. Para mí fue escalofriante, fue suficiente, porque Lita hacía menos de 2 meses y medio que había muerto. Mi hermano repite, mamá, estoy parado frente a Lita. Y mi hermano dice, pero antes de irte, hace algo para que pensemos que mamá no estaba loca. Y sale de adentro de ese placar, volando con una velocidad increíble, un cepillo de madera, pega en una de las paredes del pasillo y veía cómo ese cepillo detenía su giro justo entre mis pies. Me pareció que me podía acompañar. Ay, no, no, ayudarme a contar la historia. Nicolás Artusi, Sumida Auto. Musicaliza SRZ. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Continúa intentando. Nosotros nunca nos cansamos. Y si yo dijera que nosotros nunca perdemos. Detrás de un chico que nunca se rinde, siempre hay una madre que tiene el poder de desarrollarlo. Llegó el nuevo ALA con poder acelerador, imbatible incluso en ciclos cortos de lavado. Continúa intentando. En cumplimiento de la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Metro, siendo sus accionistas Corporación Infomedia Sociedad Anónima, Multimedios del Oeste Sociedad Anónima y Fermín Alberto Carranza, y que sus estudios y oficinas administrativas se encuentran localizados en Freire 932, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Maleducados de la mesa, entusiastas del sabor, mojadores de pancitos, apóstoles del placer, maleducados, gente que disfruta la comida rica de verdad. Las exquisitas pastas Knorr son para ustedes, devórenlas. Todo lo bueno de Knorr también en pastas. Fin, espacio publicitario. Estás escuchando No Somos Nadie. Suena Blur Lines. No Somos Nadie. Your ass too. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's all wholesome.